Canal Enciclopedia. Solamente se han obtenido datos ocasionales y es muy difícil restablecer una imagen de uno de los personajes más interesantes de la historia antigua. Era una persona con gran fuerza física, de fuerte espíritu y un carácter noble que se adecua más a un heleno de buena educación que a un esclavo. Así es como la historia describe a Espartaco, líder de la más grandiosa rebelión contra la antigua República Romana. Al contrario de los conceptos establecidos, Espartaco nació como un hombre libre, no como un esclavo. Según algunas versiones históricas, Espartaco perteneció a una dinastía regente del reino del Bósforo. No obstante, es más probable que no fuera un noble, sino que proviniera de una familia de tracianos. Espartaco fue obligado a servir al ejército romano. Desertó, pero fue capturado y designado a ser gladiador. En la arena, su valentía y su manejo de la espada eran tan perfectas que Espartaco impresionó a miles de espectadores que aclamaban que su destreza se viera recompensada con la libertad. Sila, el dictador, accedió a otorgarle la libertad e incluso le convirtió en un ciudadano romano. Espartaco fue entrenado en la escuela de gladiadores perteneciente al Éntulo Batiato cerca de Capua. Tanto los esclavos como los gladiadores eran maltratados. Se les fustigaba, azotaba o encadenaba por la más insignificante falta. En el año 73 a.C., indignado con la brutalidad que regía en la escuela, Espartaco se convirtió en uno de los organizadores de una rebelión. Cerca de 200 gladiadores tomarían parte en la conspiración para llevar a cabo la rebelión. Pero su plan fue descubierto y solo 78 guerreros consiguieron salir de Capua. Los rebeldes se establecieron en el monte Vesubio y eligieron tres líderes, Enomao, Criso y Espartaco. Este último había demostrado ser el más poderoso y tener las dotes de un buen guerrero y comandante. En un principio los romanos no dieron demasiada importancia a la rebelión, pero sus primeros intentos de capturar a los rebeldes fueron en vano. Las tropas de Espartaco no solamente habían vencido a los romanos, sino que se habían apoderado de numerosas armas romanas. Los romanos decidieron bloquear la única vía de escape del monte Vesubio. Clodio, el pretor romano, esperaba que el hambre forzara a los rebeldes a ceder. Pero Espartaco había ideado un plan. Siguiendo sus órdenes, los gladiadores entrelazaron sogas en las enredaderas del monte. Camuflados con la niebla de la mañana, los rebeldes descendieron del monte y atacaron a las tropas romanas por su retaguardia. Los legionarios fueron cogidos por sorpresa. Las victorias de Espartaco se expandían con mucha velocidad por todo el Imperio Romano. Los seguidores de Espartaco fueron aumentando y esclavos, nuevos gladiadores y campesinos se sumaron a su ejército. Pero Espartaco era un guerrero con experiencia y sabía que vencer al gran Imperio de Roma y a sus infinitas tropas era una tarea prácticamente imposible. Espartaco insistió en desplazar a sus tropas fuera de las fronteras italianas antes de que fuera demasiado tarde. Pero los otros líderes de la rebelión no compartían su opinión y no solo deseaban continuar con la guerra, sino que querían dirigirse hacia Roma. Para una armada de esclavos, una acción así era equivalente a la muerte. Pero Espartaco decidió abandonar Italia y la mayoría de rebeldes siguieron sus pasos. Cerca de la ciudad de Módena, derrotó por completo al ejército de Casio. Parecía que el momento de abandonar la península estaba cada vez más cerca. No obstante, el entusiasmo de sus hombres por su última victoria y su continuo éxito militar hizo creer a Espartaco que quizás era invencible. Así que en vez de continuar con su plan inicial y abandonar la península, Espartaco y sus 120.000 hombres dieron media vuelta y se dirigieron hacia el sur. Espartaco decidió navegar hacia Sicilia, donde se encontraba el resto de los rebeldes. Los piratas de Cilicia habían prometido a Espartaco proporcionarles naves para cruzar el mar, pero fueron sobornados por los romanos y Espartaco no obtuvo los navíos prometidos. Las balsas construidas por los rebeldes fueron destruidas por una tormenta. La armada de Espartaco estaba atrapada entre el mar y las legiones del comandante romano Craso, que se aproximaba cada vez más. Craso construyó de mar a mar una línea fortificada de unos 60 kilómetros, compuesta de un amplio y profundo foso y una valla para atrapar a los rebeldes. Pero Espartaco ideó un plan para escapar de la emboscada del comandante romano. Durante una noche tormentosa, reunió todo el ganado que pudo. les puso antorchas en los cuernos y los arrojó hacia la valla. La última batalla de Espartaco y Craso sucedió en el año 71 a.C. en Apulia. Antes de la batalla, los guerreros de Espartaco le alcanzaron su caballo, pero este sacó su espada y mató al animal. En caso de la victoria lo tendré todo, y si nos derrotan, ya no necesitaré mi caballo. La decisiva batalla comenzó al amanecer y se convirtió en una sangrienta matanza hasta el anochecer. Espartaco luchó como un héroe ante un círculo de romanos que le rodeaban sin dejarle escapatoria. Fue herido de gravedad en uno de sus muslos, pero aún así continuó defendiéndose valientemente contra los atacantes romanos. Solo fue derrotado cuando una lanza atravesó su espalda. La mayoría de sus guerreros perdieron la vida en esa última batalla. Aquellos que sobrevivieron sufrieron un arduo castigo. Los vencedores crucificaron a cerca de 6.000 cautivos en los senderos de Capua a Roma. Ese fue el angustioso final para una guerra de esclavos que duró cerca de 3 años. Han pasado más de 2.000 años desde entonces. La historia no guarda ningún retrato de Espartaco ni ha recopilado más información sobre su vida. Aún así, la imagen del valeroso guerrero ha permanecido en la historia como un símbolo de coraje y de amor hacia la libertad. Y vive en la novela de Raffaello Giovanogli, en la película de Stanley Kubrick y en el ballet de Arancha Chaturian.